la que me hace enloquecer. Ella es la reina cuando se pone a mover y va moviendo suave su cintura. Ella es la reina de la cumbia. Ella es la reina la que me hace enloquecer. Ella es la reina cuando se pone a mover y va moviendo suave su cintura. Ella es la reina de la cumbia. Ella es la reina cuando se pone a mover y va moviendo.